en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. Yo, 3 años después, podrán tildarme de timorato, de cobarde, de débil, que no grito. Yo que soy un hijo de la democracia, sé que los gritos sirven de poco. Sé que el diálogo ayuda mucho más. Y yo dialogo, ¿eh? Pero dialogo donde corresponde. Dialogo con los trabajadores en las paritarias. Dialogo con los empresarios y los actores civiles de la Argentina en el Consejo Económico y Social. Y me encantaría dialogar en el Congreso con la oposición, si es que la oposición alguna vez pensara más en la Argentina que en sus posibilidades electorales. Yo les garantizo a todos que me voy a poner al frente de todos nosotros sin exclusión. Me voy a poner al frente para que en diciembre del 2023 el presidente que asuma, la presidenta que asuma, sea uno de nosotros. No voy a permitir que otra vez los que han entregado el país, lo han puesto de rodillas, vuelvan a querer hacerse cargo de la Argentina que solo le sirve a pocos. Yo le garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política, que a todos incluya, que a nadie excluya, donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios. Voy a ser el más solidario con los compañeros o la compañera injustamente perseguida. Y voy a ponerme al frente del reclamo de libertad de los que están siendo injustamente perseguidos. Compañeros, empezamos el 4º año. Transitémoslos con mucha fuerza. Vamos a ganar. Unidos y por el bien de la Argentina. Gracias a todos y todas. Alberto Fernández en la Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno, en un acto donde hizo un balance estos 3 años de gestión. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Pablo? Bien, muy bien. Bueno, varios temas, pero arranquemos por acá, si te parece. ¿Qué reflexiones en función de cómo Alberto Fernández encaró ese acto? Y esto último, así cerraba el acto, ¿no? Con lo que escuchamos recién. Sí, bueno, me parece, estoy de acuerdo con todo. ¿Qué quieres que te diga? Hace un balance, dice no podemos volver a que nos gobiernen los que nos gobernaron antes. Vamos a hacer y voy a hacer todo lo que haga falta, con todos incluidos, para organizar nuestro espacio y que podamos volver a triunfar. Voy a ser solidario con los que son injustamente perseguidos. Parece que con el tono de él y su estilo, que no, lo que no se le puede pedir es otra cosa, dijo todas las cuestiones que uno espera que se puedan decir. Lo que falta ver ahora es en qué términos de acción política se da ese reagrupamiento, o eso que él denomina ponerse al frente y representar a todos y a todas, ¿no? Pero eso no le corresponde, no, solamente. Él, claro, no es personal. El tipo dice, voy a hacer todo lo que está a mi alcance, lo que me corresponde. No te olvides que él es el presidente del Partido Justicialista. Claro. Entre otras cosas. Sí. Además, el presidente de la Nación es el presidente del PJ. Entonces, creo que está diciendo eso. Y esencialmente creo que lo que yo rescataría es esta convicción de que no hay nada más importante que volver a ganar para impedir que puedan volver los que nos gobernaron en estos 4 años anteriores. Carlos, te pregunto a vos, lo hemos hablado muchas veces, cuando nosotros en general vemos muchos problemas de gestión, contradicciones, el debe del gobierno, vos siempre rescatás varias luces en términos de la gestión económica, de la gestión de la macroeconomía, etcétera. Te pregunto a vos, si vos tuvieras que decir 2 o 3 elementos de estos 3 años que son muy buenos y 2 o 3 elementos que están en el debe, ¿qué elegís? No sé, a ver, lo tendría que pensar, pero te diría, en líneas generales, pese al escenario adverso de la pandemia y de la guerra, se logró revertir la situación heredada de la gestión anterior. Creo que hoy habló también algo de eso Alberto Fernández, cuando incluso habló de lo que había caído la actividad y de lo que se recuperó, lo que se recuperó el empleo. A ver, como vos me hiciste escuchar, se cayó la economía de todo el mundo y caímos 9 puntos. Con el repunte de 2021 aumentamos 10,3, y este año que estamos por encima del 6 del aumento del PBI, mientras que el año que viene no vamos a crecer menos del 3. Uh-huh. Después dijo, estamos logrando entre todos creando 1,500,000 de puestos de trabajo, de los cuales aproximadamente 500,000 son empleos registrados. El país tiene hoy el mayor uso de la capacidad instalada de los últimos 6 años, y el récord de inversión en el primer semestre, y récord de exportaciones e importaciones de insumos para seguir produciendo. Me parece que está por allí. Después están todas las cosas que faltan, pero algunas también él hoy las mencionó. La reforma judicial no es un reclamo que se le puede hacer al Poder Ejecutivo. Tampoco la no designación del procurador. Digamos, algunas de las cosas que se reclaman muchísimo son iniciativas que el Poder Ejecutivo ha planteado y que el Poder Legislativo no pudo aprobar por el tema de su composición. Sí, hay sectores dentro del propio Frente de Todos que lo que dicen es que faltó acción política para lograr hacer eso, pero lo dejo en lo que vos planteás, que es lo que a simple vista se observa. Pero no faltan críticas de adentro respecto de que se podría haber hecho política por abajo para poder, sí, claro, sobre todo para nombrar al procurador y también el tema de la corte, ¿no? Pero no sé qué más podía hacer el Poder Ejecutivo para nombrar el procurador que enviarle el candidato al Senado. No, por eso, ahí no digo de Alberto, digo del gobierno. Lo dijo Alberto con Fontevecchia el otro día. Porque no tengo una explicación lógica de por qué en el Senado no avanzó. Bueno, yo creo porque no tenía el número para avanzar, me parece, pero bueno. La reforma judicial en diputados, donde puedo hablar con propiedad, sí. No tengo ninguna duda que es por eso, sí. No es por falta de voluntad nuestra en querer avanzar. Uh-huh. Tenemos un montón de proyectos parados o que han venido en revisión del Senado o que han sido despachados por las comisiones específicas y que no los podemos tratar porque no tenemos número para tratarlos, sí. Y respecto de lo que en todo caso está en el debe, recién estábamos charlando con un dirigente de la CGT que decía en particular de la corriente federal, esto es lo que no me salía, que decía, bueno, sí. En concreto lo que tenemos es trabajo, tenemos empleo, pero con salarios bajos, digamos, ¿no? Sí. Tenemos empleo. Tenemos trabajo con un sector importante que tiene salarios bajos. Otros, los que están en general en paritarias, es decir, los registrados, en general han logrado mantener el valor de los salarios porque las paritarias se han estado revisando continuamente, ¿no? Y se han ido recomponiendo esos salarios. Si no hubiera sido así, vamos a decir una cosa de sentido común. A ver. No se hubiera podido mantener los niveles de consumo que se han mantenido. Porque de algún lado sale la plata que se consume. Y ya no te estoy hablando de los que se van a catar. Estoy hablando de los niveles de consumo, del aumento en el consumo en supermercado, en hipermercado, etcétera, etcétera. Pero esperá, no estamos negando que hay un problema de redistribución y que es un problema político. Sí, ese. Pero por eso te dije, pero escúchame bien. Sí. Yo dije, hay un sector de los trabajadores, sobre todo el que está registrado y regula sus remuneraciones a través de discusiones paritarias, que en líneas generales no se ha atrasado respecto a la inflación. Uh-huh. Hay otro sector, en particular el trabajador informal, que efectivamente ha perdido otra vez frente a la inflación. Sí. Es así. Sí. El tema es que, a mi juicio, uno de los grandes problemas que la Argentina tiene por delante para resolver es justamente el de la informalidad. Porque lo de la informalidad tiene que ver con el trabajo, también tiene que ver con los impuestos, es decir, con los ingresos fiscales. Es una pieza fundamental en que todo eso que damos como positivo luego se pueda reflejar en las condiciones de vida de la gente. Y está claro, y a mí me lo escuchaste decir infinidad de veces, que no hay ninguna política que pueda ser exitosa con estos niveles de inflación. Sí. Y que por lo tanto, lograr salir de esta trampa, de esta política inflacionaria, también es una cuestión digamos que es uno de los déficits más importantes que tienen todas las políticas públicas, y al mismo tiempo, obviamente, uno de los problemas más difíciles de resolver, por lo que infinidad de veces hemos explicado. Por eso hay tanta expectativa puesta en que el plan que el gobierno ha diseñado, que está reflejado en el presupuesto que hemos aprobado y demás, que es el de ir transitando por una escalera descendente de los niveles inflacionarios, permita salir de esta situación. Uh-huh. Así como si la inflación va para arriba, las recomposiciones salariales paritarias corren hacia atrás, si la inflación va para abajo, esas recomposiciones salariales pueden significar efectivamente mejora del poder adquisitivo de los salarios. Claro. Fácil de entender. Bien. Carlos. Entonces, es una clave. Ahora, mientras escuchamos que los voceros tradicionales de las políticas neoliberales siguen diciendo que el problema es la emisión monetaria, el problema es el déficit fiscal y el problema es el atraso cambiario, y que esto se resuelve con una gran devaluación o dolarizando la economía o qué sé yo cuánto, está claro que el problema lo tenemos planteado allí. Uh-huh. Carlos, lo último de esta parte de la charla, en el debe no está la dificultad que ha tenido el gobierno, aún con las miradas contrapuestas lógicas de un frente tan heterogéneo, de encontrar sí. de encontrar un modo político. Sí, rotundamente sí. Vos me estabas preguntando por la economía. Efectivamente, nuestro espacio está a la vista que no ha encontrado la manera de homogeneizar su debate y encontrar mejores acciones en común. Estamos siempre contando los soldaditos. Uh-huh. Es evidentemente un déficit. Ahora, a mí no me hace perder de vista que el principal problema sigue siendo que no ganen los otros. Está bien, está clarísimo. Y es así. Carlos, déjame preguntarte... No es así desde mi convicción, quiero decir, ¿no? Sí, está claro. Siempre hablamos de ahí y te escuchamos desde ahí. Claro. Segundo tema, en las horas que nos separan desde nuestra charla del lunes... respecto de cómo está la cosa en el Congreso y sobre todo en la Cámara, ¿alguna novedad de las que se puedan compartir? No, porque no haya para compartir, no tengo novedades. A ver, de hecho, lo que nos han informado ya es que esta semana no va a haber ninguna actividad. Es decir, sobre todo para los compañeros y compañeras del interior, para que organicen su vida, ¿no? Se puede inferir que entonces no hay acuerdo, porque recién el presidente decía, yo voy a dialogar con todos y me encantaría que la oposición quisiera dialogar en el Congreso. Sí, está claro que es así, pero para bailar el tango hacen falta dos. Bien. Como mínimo. El tango es la democracia en este caso, ¿no? Y sí, claro, es lógico, pero... El ejercicio del no colaborar, digamos, forma parte también de las cosas con las que hay que convivir. Es decir, cuando vos necesitás acordar para tener quórum, porque si no, no podés sesionar, y necesitás acordar para construir una mayoría, porque si no, no podés aprobar, sí. Tenés una limitación objetiva. Y bueno, y volvemos al principio, porque... hay infinidad de proyectos que están listos para ser tratados. Yo estoy seguro que son todos importantes. Uh-huh. Desde el punto de vista de que permitirían avanzar en el sentido que nosotros planteamos. Pero si nosotros aprobamos un proyecto, por ejemplo, de compre nacional, y desde la oposición lo caracterizan como compre caro, porque dicen que esto de subvencionar a la industria nacional PYME, que es lo que dicen, es un gasto, y que lo que hay que hacer es comprarlo más barato, y si importar es más barato, hay que importar y listo. Y bueno, no hay como... ¿Cuál es el punto intermedio en esa discusión? Claro, claro. ¿Cuál sería el área de negociación, digamos, no? ¿Cuál es el área de negociación? Claro. Por eso, la discusión estuvo planteada en estos términos que yo te digo, yo lo simplifico, pero la discusión de fondo era... no es lo mismo cuando produce una pyme, que está dando trabajo, ese trabajador argentino a la vez es consumidor, eso genera incluso ingresos fiscales. Es como cuando se discute el rol de Aerolíneas Argentinas. Si lo miro desde el último renglón del balance, o tengo que poner el balance social cuando analizo qué pasa con aerolíneas, y ese balance social tiene que ver con todas las actividades económicas que se desarrollan, cuánto ingreso hay de turismo y cuánto hay de mejora de calidad de vida para muchísima gente, etcétera, etcétera. Y entonces, si ese análisis habitual que se lo escuchamos decir al expresidente Macri permanentemente y que se usa como desde ese sector como argumento también permanentemente, es otra manera de mirar cómo el funcionamiento de la economía. Bueno, me parece que hay un caso muy claro en función de los cortes de luz que se están dando incluso durante los momentos más álgidos de los partidos. Respecto al tema de la electricidad, recién hablamos con Carlos Minucci, que es secretario general del personal superior de las empresas de energía. Sí. Van a presentar el jueves, por lo que nos contó, un proyecto para que las acciones de Enel las tenga en Arsa, si eso fuera posible. Y ahí también va esa lógica, ¿no? Pero es maravilloso ese proyecto. A ver, yo, y no puedo decir que esto sea compartido por todos quienes integramos el espacio, sí, porque conozco que hay matices. Soy firmemente convencido que los servicios públicos tienen que ser prestados por prestadores que tengan como objetivo brindar el servicio y no ganar plata a través de la prestación del servicio. Cuando transitábamos el menemismo, yo siempre daba un ejemplo cuando le explicaba esto en una, cuando daba charla, uh-huh, y le decía, miren, la Argentina tenía una empresa que se llamaba Obra Sanitaria de la Nación, que había sido creada para proveer de agua potable y cloacas a la población. Sí. En el proceso de privatizaciones se cambió por otra empresa que no me acuerdo cómo se llamó, se pasó a llamar Aguas Argentinas, creo, Aguas Argentinas, si no me equivoco, que era una empresa extranjera, cuyo objetivo era ganar plata proveyendo de agua corriente y cloaca a la población. Claro. Tenían el mismo edificio, los mismos caños, la misma tecnología, los mismos productos químicos, lo único que había cambiado era el objeto social. Y esa es la discusión de fondo que a veces no se alcanza a percibir. Entonces, si el objeto principal es venderle, darle servicio energético a la población en las mejores condiciones, ese es el determinante, y no puede ser cuánto gana la empresa la que determina el tipo de servicio que se da. Clarísimo, Carlos. Bueno, últimos minutitos. Yo tengo ganas de preguntarte mil cosas de la selección, pero ¿sabes qué? Le trasladamos la responsabilidad a Mariano Hamilton. Bueno, que te dale. Pregunte a vos lo que a Mariano le interesa saber sobre tu mirada de la selección. A ver. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Dos cosas. ¿Qué haces, Mariano? Supongo que viste el partido de Francia. Sí, señor. Bueno, quiero saber tu opinión, cómo ves las posibilidades del domingo a las 12, recordamos que se juega la final entre Argentina y Francia. Muy formal, me sorprendí. Y luego voy a hacerle otra pregunta un poco más chicanera. A ver. A ver, primero, vos y yo sabemos, y la mayoría de los que hablamos de esto, que cada partido es diferente. Si yo me tuviera que manejar por lo que vi hoy, te diría a Francia que atacarlo por afuera en principal por el lado derecho de nuestro ataque. Yo miraba el partido y decía, ay, Di María, qué falta que me haces. Totalmente. Porque por ahí es donde Marruecos le creó la mayor cantidad de problemas y donde tuvieron la mayor cantidad de complicaciones. Sí, le entraron por todos lados. Si lo tuviera que ver desde las debilidades, y ahí tengo una contradicción, porque para hacer eso que yo digo tengo que jugar con línea de cuatro. Claro. Y para pararlo en Mbappé no sé si Molina me alcanza. Claro. Y bueno, entonces ahí tengo Molina y el Cuti Romero, tenés eso, dos. Para eso hay un técnico, yo soy solo una persona que da una opinión. Y ahora viene la chicana. ¿Qué te parecen las actuaciones de Julián Álvarez y Enzo Fernández, que fueron formados por Gallardo y en River, como baluartes de este equipo argentino? Qué fuerte, muy irrespetuoso. No, es fácil. Por empezar, para mí los jugadores de la selección son jugadores de la selección porque yo soy argentino. Y cuando se ponen la camiseta de la selección, a mí no me afecta en qué club jugar. Después te diría, está jugando Paredes, está jugando Molina, está jugando McAllister. Y yo no estoy haciendo la cuestión, qué bien que jugó McAllister, qué bárbaro. Pero McAllister es de Argentino Junior, no de Boca. No, pasó por Boca, perdón. De ahora. Y Fernández de Defensa y Justicia. No caigas en la trampa, Carlos. No caigas en la trampa. No, no, que no me va a meter en la trampa, porque yo... Te tendí una trampa, reconozco que te tendí una trampa, quería molestarte un ratito, ¿no? No, pero no me molestás. A mí me encanta cómo juegan los dos, para volver a la pregunta tuya de esos dos, y yo los veo con la camiseta argentina. Y si volvieran a ponerse la camiseta de River, los miraría como contrario. Ahora los miro como propios. Bueno, ¿estás contento, no? ¿Te gustó la selección? Sí, muchísimo. La verdad que, otra vez, si lo miramos en la teoría, mejor no podríamos llegar. Ganamos. ¿Cuánto hace que la Argentina no gana un partido de trascendencia como era la semifinal del Campeonato Mundial? Con la claridad y la contundencia y la calidad que exhibió el otro día. Te lo respondo, desde México 86 a Bélgica. Bueno, fíjate, ¿cuántos años pasaron? Así es. Oye, un montón. Del México 86, hacé la cuenta. Por eso, México 86 a 22, no, 36. Me quedé pensando si en el medio no pasó otra cosa. No hubo ningún partido que haya pasado Argentina a serie de mata-mata. Yo le hice la trampa a Mariano. Justamente. 36 años, y ese año Argentina fue la última vez que salió campeón mundial. Listo, así es. Hasta acá. No digamos nada. Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller, Tanda Noticias.